FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Convocatoria a la Unidad de Clase. Es un programa que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas acá por la 90.1, tu estación de libertad, como decimos. Y te convocamos, Sergio. Sí, nuevamente a informarte sobre temas sindicales, políticos, de género, movimientos sociales, música, humor. Sumate. Bueno, ¿cómo estás, Sergio? Tenemos acá medio bastante solos estamos hoy, ¿eh? ¿Vamos a debatir de lo lindo o no? Ah, no sé. Bueno. No sé, yo no me quiero pelear, yo quiero debatir nomás. Bueno, decimos quiénes conducimos habitualmente este programa. En la conducción, Cristina Coronel, quien les habla, Luis Torres, Susana Meiná, que la tenemos enfermita, le mandamos un abrazote, y Sergio Fernández. Y en la operación técnica hoy, nuestra acá de lujo, Cintia Medina. Muchas gracias, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Ay, estoy un poco aturdido de... Tengo la vista un poco cansada ahora. Pero ya vamos a ver cómo vamos recuperando la... Sí. Bueno, te pedimos, te convocamos, si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 y mensaje de textos al 15-61-54-03-59. A 4 años de la crisis financiera económica iniciada en Estados Unidos, a mediados de 2007, el Fondo Monetario Internacional acaba de reconocer que la confianza en la estabilidad del sistema bancario global aún no está restablecida completamente. Otra declaración importante es la del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, quien calificó como la peor crisis financiera de la historia mundial, incluyendo la Gran Depresión de 1929. Los préstamos que el FMI le otorga a la Unión Europea es para salvar a los bancos y no resuelve los problemas de ajustes sociales ni de desocupación, que por estos tiempos en España la desocupación ya llega al 20%, y Grecia, tras un año de aplicación del ajuste recomendado por el FMI, no salió del default y le piden mayor ajuste y mayor precarización. En los años 90, en la Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem, que duró 10 años, aplicó y profundizó la política neoliberal, que tenía entre sus objetivos el desmantelamiento del aparato productivo, la digregación del movimiento obrero y el cierre de las fábricas. En esos años también el Congreso votó la ley de flexibilización laboral y se perdieron las conquistas sociales y políticas de los trabajadores. Esta ley permitió el avance de la precarización y la tercerización y la subcontratación de los trabajadores. En el caso de los contratados de Retesar, empresa tercerizada de Telefónica, cobran por producción en el día de trabajo y les pagan una tercera parte de un salario registrado de un trabajador que pertenece a Telefónica. Además, no tienen ART, no les proporcionan herramientas, se tienen que llevar sus herramientas, ni ropa adecuada, al igual que Tasa, otra empresa tercerizada, y Teco son encuadrados en la UOCRA en forma compulsiva, haciendo los aportes a ese gremio por arreglo de las tercerizadas y el Ministerio de Trabajo, a cargo de Carlos Tomada, que a propósito debería arbitrar los medios para dar respuesta a los reclamos de los trabajadores tercerizados, que el pasado mes de noviembre firmaron un acta compromiso con estas empresas subcontratistas y el nuevo sindicato UITEL, Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones, compromiso que hasta el momento no representa ningún avance concreto a los reclamos que los trabajadores hacen. Al igual que los tercerizados del Roca, recordemos el asesinato del compañero Mariano Ferreira en manos de la patota de Pedraza tras las manifestaciones masivas. Recién, el ministro Tomada, por presiones, recibió a esto y dio curso a estos reclamos de los trabajadores tercerizados. Es importante tener en cuenta que las empresas de servicios como Telefónica, Ferrocarriles, Luz y Fuerza y Gas fueron empresas estatales, hoy privatizadas, pero están subsidiadas por el Estado. O sea que ponemos dineros públicos para que estas empresas exploten a los trabajadores. Esto es inaceptable desde todo punto de vista, pero me parece aún más grave la tercerización en la atención de la salud en los hospitales públicos. Y ponemos solo un ejemplo que se contrata, por ejemplo, un médico cirujano que no pertenece a planta permanente ¿Y cuál es el grado de responsabilidad y de quién, ante todo, ante un hecho de mala praxis? ¿Quién responde por las víctimas? Esta forma de tercerización nos afecta a las mayorías o a casi todos los que nos atendemos en los hospitales públicos, por ejemplo. La precarización en salud es responsabilidad del Estado, de los funcionarios y del gobierno. La explotación laboral, el trabajo esclavo de las tercerizadas, es la profundización de las políticas neoliberales que el FMI ya está aplicando en los países centrales como Estados Unidos y la Unión Europea. Me pregunto, ¿estarán dispuestos los trabajadores de estos países desarrollados soportar estas condiciones de trabajo esclavo? España. En España ya hay acampes frente a los edificios de los ayuntamientos, por ejemplo en Madrid. Y en la Argentina, en esto, nosotros somos vanguardia, en las luchas y en los logros. Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos. Vamos al carajo, yo me rajo. En Argentina no hay trabajo, la dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo.

FM Moreno. Estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Pero si esa conciencia nos hizo comprometernos con una perspectiva única, que era defender totalmente el destino de la clase trabajadora. Y estamos en convocatoria y le agradecemos a Claudio que nos mandó un mensaje y dice: buenas tardes compañeros, soy Claudio, trabajador municipal del Barrido, y quería dejarles mi comentario. Es muy indignante las irregularidades que vienen sucediendo últimamente con esta gestión. Por lo que escucho y veo en los medios locales, ¿hasta cuándo nos van a seguir robando estos funcionarios municipales? Gracias, y el programa está muy interesante. Gracias, Claudio, por este comentario. Pero estamos aquí con los compañeros de tercerizados de Telefónica, que son compañeros que estuvieron cortando las calles el último corte fue el día lunes, y en reclamo de varios puntos. Estamos con Juan Monsalvo y con Claudio Cuello. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, ahí sí que ¿cómo están? ¿Están un poco más tranquilos? ¿Consiguieron algunas reivindicaciones? Bueno, sí, se hizo por la lucha con los compañeros. El día lunes se le incorporó a, bueno, en este caso a mí, sí, y a mi otro compañero. Eran tres, ¿no? Eran tres. Sí. ¿Bajo qué condiciones, por ejemplo? ¿Con las mismas condiciones? De la... No. Todavía no está 100% reincorporado. Es decir, tanto yo como mi otro compañero. Sí. Porque falta la... Están peleando el subcontratista con el contratista para ver si... están negociando, digamos. Y estamos negociando ese sistema. Claro. Nos había comentado que su tarea era instalador, o sea, trabajaba con su vehículo, sus herramientas, y trabajaba en la calle. Correctamente. Sí, y ahora, ¿cuál es su tarea? En este momento me cambiaron todos esos temas, mi trabajo, estoy fuera de... Estoy como un cadete, digamos, lo que la empresa me manda, el subcontratista me manda a hacer, bueno, ahí voy y lo hago. Sí. Ya estoy incómodo, pero bueno, pero es lo que hay. Sí. Bueno, pero además las reincorporaciones me parece que es un logro de las luchas que vienen sosteniendo, porque esto no es nuevo. Yo estuve buscando información donde ustedes, desde noviembre que están haciendo estos reclamos, y bueno, que inclusive... junto con otras tercerizadas, firmaron un acta compromiso también, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Trabajo. Correctamente. En una palabra, el primer empezamos con las actas el día 23 de agosto, unos días después que se organizó nuestro sindicato. ¿Qué es UETEL? UETEL. UETEL. ¿Qué vendría a ser? Es Unión y Empleado y Técnico de las Telecomunicaciones. Y también fuera del micrófono hablábamos que hay algunos aprietes, ¿no?, a partir de las luchas y que ustedes vinieron sosteniendo. ¿Y en qué consiste, Claudio, esos aprietes a los compañeros? Sí, no, básicamente es que hay compañeros que le dicen que no van a poder entrar a trabajo y, bueno, ese tipo de cosas. y más, algunos compañeros le están diciendo que van a que no luchen con la gente para poder entrar a planta permanente, porque si de lo contrario, si luchan contra eso, van a quedar afuera del sistema también, ¿no? Una forma de apretarlos a claro. Los compañeros, digo, para generarle un poco de miedo, digamos, ¿no? Sí, entonces, o sea, que los compañeros que estuvieron con ustedes en la lucha, que apoyaron sus las luchas que venían sosteniendo ustedes, adentro están siendo, digamos, no sé, de alguna manera sufriendo apriete. Pero además, a los otros que también aspiran a entrar a planta permanente, les dicen que si los apoyan a ustedes, no van a conseguir entrar a planta permanente, ¿sí? Correctamente. Eso quiere, perdón la interrupción, quieren dejarlos aislados entonces. Exactamente, están queriendo dividir de alguna manera, ¿no? Prometiéndole que van a poder entrar a planta permanente cuando sabemos que es la minoría la que va a entrar a planta permanente. Y además buscar una competencia entre los trabajadores. Desde ya. Claro. ¿Y cómo sigue esta lucha, Juan? Sigue. Para conseguir todos los puntos. El día 24. Ay, perdón, que movemos un poquito el micrófono. El día 24 del corriente mes hacemos una marcha nuevamente al ministerio. Convocamos a todos los compañeros que quieren sumarse. Sí. Para nos vamos a juntar el día 24 en el obelisco a las 15 horas. Es y eso es por reclamar, uh-huh. Primeramente en la inscripción gremial. Que no la tenemos, tenemos la inscripción simplemente. Sí. Y para. Por todo nuestro reclamo, nuestro derecho como trabajadores. ¿Esta convocatoria que hacen ustedes es a todas las tercerizadas? Sí. ¿O solamente a RTC? Sí, exactamente. Para mí tendríamos que unificar todo el reclamo, porque somos todos trabajadores y estamos en una situación de precariedad que. Hace muchos años que venimos sufriendo esto y creo que sería importante que nos unamos todas las tercerizadas, sea de lo que sean, para poder terminar con el tercerismo. Sí, y en este sentido, ustedes acá dejan un teléfono para que aquellos que quieran sumarse a esta convocatoria pueden llamar al 15-61-41-5407. Y este celular es de Juan Monsalvo. Correctamente. Todo sí. El que quiera sumarse, que, ¿sí? Que me llame, simplemente. Claro, bueno, entonces no, nosotros estamos jugando como las señas, ¿no? ¿Cuánto nos queda de minutos? Y bueno, ustedes quieren agregar más, compañeros, porque yo creo que ustedes tenían varios puntos de reclamo. ¿Los otros puntos en qué consistían? Por ejemplo, ustedes ya están reincorporados. Quieren pertenecer a la planta permanente de Telefónica y terminar con la tercerización. Sí, justamente es uno de los puntos principales, ¿no? de nuestro reclamo, y tener participación en la paritaria, ¿no? Que al momento no la estamos teniendo, y terminar con el tercerismo desde ya, ¿no? Es la gran meta de todos los trabajadores, ¿no? Creo, de salir de la precariedad en la que estamos inmersos, ¿no? Gracias a las empresas estas que se llenan los bolsillos a costa de los trabajadores. Bueno, sí. Eso sería. Y bueno, desde ya convocar a todos los compañeros tercerizados para el 24 de mayo a las 15 horas en el obelisco. Y yo tengo una pregunta, ¿no? Porque la verdad que eso es lo que me está preocupando, es que ustedes, por ejemplo, cuando se tengan que jubilar, ¿cómo se jubilan, por ejemplo, los subcontratados? Por favor, expliquen, porque mucha gente, como yo, puede no saber esto. Y sí, nosotros tenemos un convenio con la construcción, con lo que no nos sentimos representados para nada. Y bueno, hay compañeros que tienen un recibo de sueldo de 400 pesos aproximadamente. Y bueno, imagínense que con eso la jubilación va a ser menos que la mínima. El día que se tengan que jubilar, no le va a alcanzar para nada directamente. Y si se puede jubilar, ¿no? En el caso de porque nosotros sufrimos muchos accidentes con el tema de que trabajamos en altura y eso no se reconoce nada. En un volante leí que decía que había fallecido un joven justamente por la precariedad de, digamos, de las condiciones laborales. Y eso era compañero de ustedes, era de la misma empresa que trabajan ustedes, ¿o no? No, es de otra empresa, es una empresa radiotrónica. Sí. Trabajaba en Capital el muchacho. Sí. Y bueno, sí, desgraciadamente nos exigen, digamos, trabajar a destajo significa que uno tiene, va a ganar a la medida que más trabaje, ¿no? Y a veces por apurarse pasan las cosas, los accidentes y bueno. No se hacen cosas con mucho riesgo, que muchas veces uno por terminar el trabajo no es medido, no lo medimos. Claro, hacen, suben alturas y todo eso. Correctamente. Claro, es un riesgo. Bueno, ¿quieren agregarle algo más? Porque nos estamos yendo, me parece, ¿no, Alata? ¿Sí? Bueno, convoque nuevamente, por favor, ¿qué día? El día 24 a las 15 horas en el obelisco. Es por la dignidad de todos los trabajadores que vamos a ir directamente al Ministerio y a Telefónica República. ¿A qué hora es en el obelisco? A las 15 horas. Bueno, entonces... Queda todo invitado. Convocamos desde acá que todos los tercerizados y no tercerizados, todos los trabajadores y los desocupados, tendríamos que estar apoyando este reclamo, porque como dijimos en la editorial, hay tercerizados hasta en los hospitales públicos y la precarización en la atención de la salud puede ser mortal. Nos vamos a un tema musical. Cintia, muchas gracias. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que dan oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, Esta cortina nos está indicando que tenemos acá nuestra columnista, la doctora María Inés de Ángelis, y que hoy nos va a hablar sobre algo que realmente nos tendría que preocupar más de lo que parece, ¿no? Es sobre el tema de alimentos. Así es, buenas tardes. Bueno, ya me conocen. Para hoy hemos traído un pequeño comentario, y vamos a citar la fuente en primer lugar. Este es un artículo aparecido en el diario Página 12, en su edición del día domingo, 15 de mayo de este año, página 16, cuya autoría es del economista Alfredo Zayat. Nos vamos a referir a un tema que nos afecta principalmente a todos los trabajadores, que es la inflación en los productos alimenticios básicos, como por ejemplo lácteos, pan, carne, frutas, legumbres. El motivo de este trabajo es porque en esta semana se reunieron en Buenos Aires los ministros de Economía de todos los países que integran el llamado G20 o Grupo de los 20. Uh-huh. Este es un grupo de países desarrollados que nuclea a las potencias más grandes del mundo. Y por el otro lado está integrado también por el llamado Grupo de los 8, que está conformado por la Unión Europea y estos países del Grupo de los 8, que son Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Francia y Rusia. Además, en el G20 están incluidos otra lista de países como Corea del Sur, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudita, Turquía y Sudáfrica. Uh-huh. Este dato es traído a colación por la importancia que tiene a nivel mundial el problema de la producción de alimentos. En primer lugar, vamos a señalar que en esta reunión mencionada participaron, como se ha dicho, los ministros de Economía de todos estos países, pero que además se contó con la presencia de nada más y nada menos que el FMI o Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, la FAO, entre otros organismos internacionales. Por Argentina asistieron los ministros de Economía Amado Boudou y de Agricultura Julián Domínguez. Estos dos funcionarios fueron los anfitriones de este encuentro del G20 junto con Bruno Le Maire, que Bruno Le Maire es el ministro de Economía de Francia, porque Bruno Le Maire en este momento es el presidente de este grupo de los 20. Como se advierte, se trata de una reunión con una trayectoria, una trascendencia internacional muy importante. ¿Y por qué se hizo acá en la Argentina? Bueno, justamente el motivo de este encuentro en nuestro país fue porque Argentina es, dentro de América Latina, uno de los países más fuertes en materia de exportación de productos alimenticios. Quizá no en términos absolutos, pero sí en cuanto a la relación de su PBI, o sea, gran parte del PBI argentino uh-huh. está conformado justamente por, los derechos de exportación precisamente de productos agroalimentarios. Sobre todo carne, soja, trigo, maíz son los productos más importantes. Y no es casual justamente que se haya desarrollado esta conferencia o este encuentro precisamente en nuestro país. Ahora, el motivo principal por el cual se han reunido todos estos grandes señores de las economías más grandes del mundo es por los graves desequilibrios que se producen a nivel internacional por el alza de los precios de las materias primas, en especial de los alimentos. El alza de estos alimentos está generando, por un lado, unas tremendas presiones inflacionarias hacia adentro de los países. Y por el otro lado, se han generado gravísimas crisis sociales por la caída justamente del poder adquisitivo de la población, y el alza de los precios de los alimentos ha incidido directamente en el nivel de vida. O sea, porque cualquier trabajador puede resignar una serie de gastos, puede ajustarse en una serie de cuestiones, pero no se puede ajustar en la comida, no puede ajustarse en los alimentos. Y justamente esta situación social tan tensa ha sido uno de los disparadores fundamentales de todas las revueltas que se han producido en las naciones árabes. Por eso, sí. Estos países liderados justamente por Francia, que es el presidente de este grupo de los 20, están intentando resolver esta cuestión mediante dos cosas que son bastante antipáticas. Sí. Por un lado, la regulación de los precios. O sea, es decir, que los países tengan que vender a determinado nivel de precios. Entre ellos el nuestro, por supuesto. Y por algo la reunión se realiza aquí, ¿no es cierto? Sí. Y por el otro lado, la eliminación de todas las restricciones, es decir, los cupos de exportación, las retenciones que se han implementado en países como el nuestro con economías dependientes. Es de aclarar que en estos países de economías dependientes, las exportaciones de materias primas, entre ellas obviamente los alimentos, constituyen, vamos a decir, una de las mayores o la mayor fuente de ingresos, pero al mismo tiempo son la base del sustento de las poblaciones. Estas políticas que se intentan implementar a partir de estas reuniones del G20, las presiones del Fondo Monetario, precisamente tiende a regular los precios internacionales y a liberar estas exportaciones. Esta posición, como la gran mayoría de las decisiones que surgen de este grupo de los 20, apunta a proteger a los máximos exponentes del sistema financiero global. Más allá de todos estos argumentos, de los maquillajes que intenta hacer tanto el FMI como el Grupo de los 20, de aparecer como solidarios con estas economías regionales dependientes y demás, la realidad es que hasta este momento no se han podido poner de acuerdo en qué medidas pueden tomarse para, para poner fin a toda esta gravísima perturbación que tiene el sistema capitalista a nivel mundial, que vos lo decías hoy muy claramente. Bueno, pero mirá, nos estamos yendo un temita musical y volvemos, Marinés, y con nos seguís contando. En unos minutos. Ah, tenemos tanda. Bueno, ah, sí, si quiera tanda. Todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Mine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y estamos nuevamente con Marinés, pero antes le vamos a decir los teléfonos. Si estás escuchando convocatoria, llama al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Y María Inés, vos nos estabas hablando de esta reunión de la G20 acá en la Argentina, y me parece que se trae cola todo esto, ¿no? Sí, sin duda que sí. Y esto, estas políticas que se intentan implementar, ajá, fundamentalmente a través de la liberación de las exportaciones, sí, de quitar de en medio todo tipo de retención y demás, uh-huh, es debido a que estas rentas que produce la exportación de estos productos alimentarios, sí, se denominan commodities. Estas commodities se perciben en moneda fuerte, o sea, ya sea en euro fundamentalmente o en dólares. Y han ido en aumento a nivel mundial, con la irrupción de China y de India en el mercado de alimentos. Y también porque gran parte de la producción de alimentos se ha derivado, fundamentalmente en los últimos años, hacia la producción de biocombustibles. Ajá. ¿Y qué producen los biocombustibles? Bueno, el hecho de que gran parte de la producción alimentaria, fundamentalmente de granos, se derive hacia la producción de combustibles, uh-huh, trae como consecuencia que gran parte de esta producción alimentaria, sí, se destina a otro fin que no es para la alimentación. Claro. Sin embargo, el alza mundial de los precios en materia de alimentos se ha debido no solamente a la irrupción de China, de India, de otros mercados productores, no solamente al hecho de la derivación de estos productos hacia la producción de biocombustibles, sino también, vamos a decir, una de las raíces fundamentales es el frenesí especulativo que tienen en la actualidad los grandes monopolios financieros, que justamente el grupo de los 20 no tiene ninguna intención de cambiar, es más, que son parte de sus negocios normales y habituales. Claro. Lo que sucede hoy con las materias primas es una cuestión que se ha producido a consecuencia de los denominados derivados financieros y no por la oferta y la demanda de estos bienes. La intervención de los bancos de inversión de Wall Street en el mercado de las materias primas es la causante fundamental de estos desequilibrios de precios, que en realidad no tienen absolutamente nada que ver ni con las necesidades de la alimentación a población mundial, ni tampoco con el tema de la oferta y la demanda. En ese sentido, podemos decir que estos bancos de inversión, que en realidad ¿qué son los bancos de inversión? Son grandes pools de empresas dedicadas exclusivamente a la especulación. Hasta el año 2007, que se produjo la gran crisis en Estados Unidos, a la cual vos hacías referencia, sí, había 5 grandes grupos de inversión, de los cuales quebraron 3. La consecuencia de estas quiebras fue la gran crisis que soporta Europa a partir del año 2008 en adelante. Uno de los de las empresas más grandes de estos grandes de los pools, de estos pools, llamado Goldman Sachs, para poder salvarse, diseñó una cosa que se llama derivado financiero. Este derivado financiero es una creación especulativa bastante complicada, que está constituida por un índice que reúne los precios, vamos a decir, los valores, de 24 productos básicos mundiales, que abarcan fundamentalmente cacao, carne, maíz, soja, trigo, metales preciosos y energía. O sea, el espectro es amplísimo. Sí. Sobre la base de estos derivados financieros, que son estos índices, estos grandes, vamos a decir, bancos de inversión o pools de inversión, sí, establecen en qué mercados invierten y en qué mercados no invierten de acuerdo a al valor que se les que se obtiene, digamos, claro, con estos índices. Y esta implementación del derivado financiero tiene otra contrapartida mucho más grave todavía, que es que hacia el año 1999 todo este mercado de materias primas fue desregulado y aparecieron los llamados mercados a futuro. ¿Qué son los mercados de futuro? Contanos que... Bueno, no. El mercado de futuro, mercado a futuro, es nada más que una maniobra financiera en la cual la producción es comprada a futuro con un precio, se ha dicho ya que en dólares o en euros, que estos fondos de inversión pagan. Entonces, el sistema es muy simple. Al productor agropecuario, que a su vez ha arrendado generalmente, por lo menos lo que sucede en la Pampa Húmeda, ha arrendado sus campos a los llamados pools de inversión, que son los organismos encargados de implementar estas maniobras. Sí. El productor vende su cosecha a futuro. Ah. Y como la cosecha a futuro es una producción total y absolutamente rentable, porque la producción existe, ya, más allá de que exista algún desequilibrio, alguna variable. La cantidad, claro. O que haya mayor o menor cantidad de producción, o que venga alguna catástrofe, aún en ese supuesto, estas empresas están cubiertas porque están las empresas aseguradoras. Claro. ¿Se entiende? O sea, sí, es decir, sí, sí, estos grandes pools tienen a su vez sus seguros, sus reaseguros, etcétera, etcétera. Entonces, nunca pierden, vamos a decir. No. No. Aunque quiebren. No, es que es imposible porque siempre va a haber alguien que va a comprar. Claro. La alimentación es... Alimento es, vamos a decir, no sé, ¿viste? Y yo creo que lo máximo hoy por hoy como una necesidad elemental, sí, ¿no? Una necesidad, claro, imperiosa de la humanidad. Sí, sí, sí, sin, claro, otras cuestiones se puede vivir, sin alimentación no. Y en la actualidad, la gran o la mayor parte de estos mercados de granos se concentra entonces en manos de especuladores que ni producen, ni consumen, ni les interesa comprar o vender el producto en sí. O sea, en realidad, claro, no existe un solo grano en el mercado. Lo único que hay son estas especulaciones financieras y la única meta que tienen estos grandes mercados de futuro es simplemente comprar al precio más barato y vender al precio más caro. Claro. Y los pools de siembra son justamente los intermediarios. Hoy en la Pampa Húmeda, lamentablemente, tenemos que decir que prácticamente no existe el chacarero tradicional. Claro. El chacarero, a través de estos pools de siembra, ha arrendado los campos, sí, recibe el dinero de futuro, generalmente de soja, que es la más redituable, sabiendo que va a percibir una renta en euros, con lo cual se queda tranquilamente en su casa. Sí, conozco, sí, conozco algunos que trabajan de albañiles acá y tienen algunas propiedades arrendadas y cada 6 meses van a cobrar el arriendo. El arriendo, exactamente. Exactamente. Entonces, la consecuencia, sí, de todo esto es nada más y nada menos que algo que nos toca muy de cerca a los trabajadores, que se llama inflación. Claro. Y que afecta. Inflación. Sí, pero lo llamativo es que algo que en realidad es la economía básica originaria, que son los alimentos, se conviertan en algo que es suntuario, prácticamente. Claro. ¿Y sí? Sí, porque forma parte. ¿Cuenta más de primera necesidad? Forma parte de todo este circuito financiero. Y sí. Entonces, vamos a dar algunos datos que creo que son bastante preocupantes, sobre todo para nuestro país por el tipo de economía, ¿no es cierto?, que tenemos. Claro. En el año, desde el año 2000 hasta la actualidad, ha aumentado 50 veces la inversión, o sea, el dinero, sí, puesto, digamos, en estos fondos destinados a la comercialización especulativa de productos básicos alimenticios. En el año 2003, los mercados a futuro de estos productos básicos en el mundo llegaba a 13.000 millones de dólares. En julio del año 2008, y para ese solo mes, o sea, son datos de un solo mes, sí, esta cifra trepó a 318.000 millones de dólares. Bueno, como síntesis, yo lo único que puedo plantear es que evidentemente una reunión del grupo de los 20 no creemos que nos pueda traer ninguna solución. Y encima, si contamos con la visita del FMI. Menos que menos. Vienen por nosotros. Vamos a un tema musical, Cintia, muchas gracias. Persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo, siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y estamos en convocatoria y llama al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359, y Sergio Fernández nos va a leer las noticias que preparamos para el día de hoy. Recién escuchaba un latido, pero esto no es latente, esto es explícito. Uh-huh. 90 días de huelga y la lucha continúa. En el Hospital Posadas, los trabajadores técnicos ayer volvieron a cortar la autopista del oeste a la altura de Aedo en reclamo de la implementación del escalafón salarial y la apertura de paritarias nacionales del sector de salud. La protesta encabezada por los trabajadores comenzó alrededor de las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 13 del mediodía. Hasta ahora solo escucharon declaraciones de buenas intenciones, pero oferta concreta ninguna, afirmó Orestes Galeano, secretario gremial de ATE, perdón, ante la negativa por parte del gobierno nacional estos problemas desde que se inició este conflicto. Toda la actividad programada en el establecimiento está suspendida: consultas, análisis de laboratorios, estudios, cirugías, etcétera, y solo se atienden urgencias. Para el gobierno de los derechos humanos, la salud no lo es. Neuquén. Los trabajadores agremiados en ATE mantenían al mediodía de ayer un piquete en el puente Carancho, sobre la ruta 22 a la altura de Cenillosa. Allí más de 600 trabajadores reclaman la derogación del Ejecutivo, que otorgó un aumento salarial que consideran insuficiente. Los trabajadores realizaron ayer una asamblea donde se anticipó que, salvo se cumpla el reclamo, no se levantará el corte. Las protestas afectan a diversas ciudades de Neuquén. El corte en Arroyito se encuentra en un sector clave en el que no hay caminos alternativos. Además de Arroyito, los estatales cortan en Junín de los Andes, Chosmalal, Villa, Pehuenia y Loncopué. Santa Cruz. En esta provincia, los docentes se niegan a aceptar la conciliación obligatoria. Los trabajadores de la educación fueron amenazados de sufrir sanciones económicas a cada afiliado sumado al paro que ya lleva 31 días. El apriete fue adelantado el sábado pasado por el gobernador Daniel Peralta. En la jornada de hoy, los trabajadores de la educación y afiliados de ATE mantenían bloqueados los ingresos a las plantas de yacimientos petrolíferos. Estas acciones demuestran la vocación de lucha y capacidad de resistencia de los trabajadores del sur. En Capital Federal, los trabajadores del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez realizaron un paro del día miércoles en pedido de mejoras salariales, entrega de insumos y nombramientos de personal. La acción fue realizada por trabajadores afiliados a la Asociación Médica, ATE, profesionales del hospital y médicos municipales. Las organizaciones que contaron con un masivo apoyo por parte de los trabajadores de la salud, denunciaron que hay 3.000 chicos en lista de espera para operarse por falta de respuesta del gobierno macrista. Como vemos, a los gobiernos no solo los une el amor al dinero, sino también el odio a nuestra clase trabajadora. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Y seguimos en convocatoria y tenemos nuestra columnista acá de lujo también, nuestra compañera licenciada Hilda Ruiz, que nos va a hablar sobre un tema. ¿Cómo estás, Hilda? Muy bien, buenas noches. Vamos a tratar de retomar lo que, bueno, con lo que inauguramos en realidad, pero la idea es tratar de ver si es posible reflexionar, porque nos atañe a todos esto. Ajá. El tema es sociedad y crueldad. Lo escribió un psicoanalista, Fernando Ulloa, que ya no está aquí, digamos, en cuerpo, pero sí sigue estando a través de los escritos que nos sirven y nos resultan muy útiles. Acerca de la crueldad, el diccionario nos dice que es aquel que inflige algún daño, alguna tortura a otro y con eso disfruta, ¿no? Y puedes también no solo torturar, sino contemplar dicha tortura, dicho tormento. Claro. Entonces, realmente esto es algo que, pensándolo, ¿no? Como el hacer sufrir a otro le produce placer a alguien. Y de eso creo que nosotros tenemos historia, ¿no? Bastante. Sí, realmente. Me retrotrae a la época de la dictadura. Exacto. Y las torturas, ¿no? Uh-huh. Sí. Justamente, la crueldad siempre implica un dispositivo sociocultural. Y acá, como vos decías, tenemos cuando la represión, sí. O sea, se tardó mucho tiempo, pero finalmente, porque solamente emergía un solo actor, que eran las fuerzas armadas. Pero recién, después de muchos años, logramos incorporar esta cuestión que no solamente fueron las fuerzas armadas, sino que aquí hubieron otros actores, ¿no? Claro, los civiles también. Los civiles. ¿Mm? Claro. Esto es, creo que es muy bueno que lo hayamos podido esclarecer. Bueno, como decía, es un dispositivo sociocultural y se diferencia con la agresión, porque la agresión tiene momentos muy álgidos por ahí, ¿no? Sí. Pero en definitiva tiene que ver con la supervivencia. Es decir, por una cuestión de supervivencia, el hombre siempre nació agresivo y de alguna manera tiene esa dosis de agresividad. Es una manera de defenderse también, ¿no? Uh-huh. Pero que es muy distinto a lo que es, porque en el caso hay una herencia instintiva que es el hambre. ¿Y cómo calmar ese hambre? Claro. Indudablemente, ya algunos psicoanalistas dicen que el mero hecho de destruir, o sea, comemos, incorporamos alimentos y con los dientes los destruimos, ¿no? Claro. En donde se observaría cierta dosis de agresividad. Bueno, pero es fundamentalmente por el para poder sobrevivir. Pero entonces, alguien que es agresivo, o sea, en este caso hay agresividad, pero puede llegar a ser feroz, pero nunca cruel. Claro. Por eso, para poder diferenciarlo de lo que es la crueldad. Y bueno, como vos decías hace un ratito, la máxima expresión de la crueldad es la mesa de torturas. En eso lo que encontramos son, por un lado, la víctima y el victimario. No hay un tercero, como Ulloa dice, un tercero de apelación. Bien, entonces, imaginémoslo lo que pudo significar y lo que significa esta situación, ¿no? De terror. Pero existen también otros tipos de crueldad que ya no tiene que ver con la mesa de tortura, pero que sí tiene que ver con el padecimiento que a veces cada ser humano en situaciones de no tener para comer, de tener dificultades con el trabajo, o no tener trabajo, no tener, digamos, un cierto bienestar, esto lo lleva a veces a tener que, digamos, someterse en connivencia, sería, ¿no? Porque no podemos decir acuerdo, porque claro, esto es una situación de realmente de crueldad. Y claro, tiene que aceptar determinadas reglas de juego porque hay alguien que lo somete a esta situación. Pensaba, estuvieron los compañeros telefónicos hace un rato, sí, son tercerizados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá el acto de crueldad es la empresa que lo somete a un tipo de trabajo en condiciones realmente muy precarias. Y entonces, si acá no hubiese aparecido un tercero de apelación, que en este caso son ustedes, que dan a conocer lo que sucede, lo que acontece, y tenemos la posibilidad a través de los medios de comunicación de que nos llegue esta información. Después vamos a ver un proceso que implica el por qué a veces escuchamos, pero parece que no escuchamos, ¿no? Pero tiene que ver con esto que hemos ido viviendo. Claro, sí. Entonces, retomando, ¿por qué lo que significa la crueldad? Tiene que ver, por un lado, con dos, por así decirlo, dos sentimientos, que ya esto va, digamos, desde el psicoanálisis. Por un lado, eso implica lo que denominamos en la crueldad el dolor psíquico, que es algo que es constante, que no para, que sigue caminando, a diferencia de lo que es la angustia, que creo que algunos de nosotros la ha experimentado y tiene que ver con momentos muy álgidos, ¿no?, de angustia, pero que en determinados instantes eso se para o se cambia. Que si en este caso pensemos en alguien que tiene miedo, que tiene una fobia, y de pronto, ¿qué hace? Se puede quedar encerrado, si es que padece de claustrofobia, pero va a buscar distintas soluciones que tiene que ver con que va a aparecer alguien que lo va a acompañar, que lo va a ayudar. Sí, mira, Hilda, muy interesante, pero vamos a la tanda y volvemos y seguimos con el tema, que está muy interesante realmente. De acuerdo. Propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora Ahora, hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Elena Wolsa, poeta argentina. Y seguimos con nuestra compañera, la licenciada Hilda Ruiz, que nos estaba comentando lo que es el acto de crueldad y lo que significa, ¿no? Y lo que, sí, lo que hemos heredado, porque sí, esto en términos generales hemos sido sometidos a estas situaciones. Sí. ¿Por qué? Lo que yo digo, bueno, que hemos heredado, porque esto de la crueldad a la que fuimos sometidos desde todas las, y lo estamos viendo ahora, a través de la falta de trabajo, de los bajos, sí, salarios, de la exigencia de cantidad de horas y demás, pero fue produciendo cierto acostumbramiento. Sí, qué paradoja, como, ¿no? Como lo que decimos, naturalizando. Y naturalizando, porque bueno, por lo menos, o sea, tiempo atrás decía, bueno, pero aunque sea tengo trabajo. Y bueno, y así, digamos, la humanidad se fue, digamos, como resignándose y pasó a quejarse, ¿no? La queja, ajá, constante, sí, sí, y no la protesta. Uh-huh. Entonces, durante muchísimo tiempo lo único que hacía es quejarse y esto le daba mucho más poder al enemigo, por así decirlo. Claro, nos veían debilidad. Y muy débiles. Nos quejábamos, pero no salimos a confrontar esa forma de crueldad que nos somete, ¿no? Claro, porque en realidad así queda, digamos, se fue instalando también la cultura de la mortificación. O sea, sentirse mortificados, pero sí, a la vez pensar y sentir que no podían hacer nada. Por suerte, hemos, en términos generales, podemos decir que hemos salido de la queja y hemos pasado a la protesta. Obviamente que nos falta mucho todavía por recorrer, pero indudablemente el hecho de que... Hemos avanzado algo. Hemos avanzado, el hecho de que los compañeros se atrevan, ¿no es cierto?, a hacer una denuncia a la empresa que los está explotando, o aquel que ha recibido un maltrato, sí, bueno, yo creo que es un buen indicador, ¿no? Nos da mucha, de algún modo, mucha más fuerza, sí, porque es como que comenzamos a erigirnos, comenzamos a ponernos de pie. Porque hay en esto, ¿por qué aparece esta cuestión del acostumbramiento? En términos psicoanalíticos, hay un mecanismo de defensa que se denomina renegación. Bueno, la palabra... ¿Cómo sería eso? Renegación. Niega, fíjense ustedes, niega que niega. Ah. Y entonces aparece... ¿Y es consciente eso o es subconsciente? Bueno, pero estamos viendo todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la mortificación. Ajá. Niega que niega. En términos generales se diría así. Sí. Yo ya lo sé, pero aún así... y nosotros en esos puntos suspensivos podemos agregarles lo que cada uno puede pensar, ¿no? Claro, sí. Es posible de salir también de este mecanismo de defensa que nos ha paralizado, ¿no? Que es la, como decía, que es la renegación. La renegación nos lleva a esto, ¿no? Lo que decía, niegan que niega. Claro. Y esto va llevando a una situación, digamos, que sería la violentación institucional. Porque, bueno, teníamos la violentación empresarial, sí. Pero también tenemos lo que denominamos violentación institucional. Que cada uno de nosotros creo que lo padece o sí. Lo ha padecido cuando vamos a un hospital, cuando vamos a una institución donde se supone que nos deben atender bien, con una sonrisa, pues el que está en el mostrador o en el escritorio se supone justamente que nos va a recibir con una sonrisa y que va a tratar de solucionar. A mí me causa gracia porque bueno, pero las mujeres que van a parir primero son muy maltratadas, ¿viste? Nadie las recibe con sonrisa. Al contrario. No, sí. Les ladran. Bueno, ¿no? Esto lleva a que justamente nadie está contento, por así decir, nadie es feliz y en general había hace años atrás, Gasalla hacía la representación, la parodia de la empleada administrativa, por atrás, un lado. Atrás, que los trataba muy mal, y después de la docente también, ¿no? Creo. Y bueno, esto es una de las cosas que ha llevado. Y respecto de la, en otro momento por ahí lo voy a relatar, a la violentación institucional, hay un médico generalista, alguien que quiere volver o quería volver a los, digamos, a los primeros tiempos, ¿no? De la salud, de la medicina. Entonces, ¿qué hizo? Él tiene problemas de corazón y un día se siente mal y lo internan. Sí. Va a un hospital, pero no dice, yo soy Mario Testa, médico generalista. Sí. Y bueno, tiene problemas cardíacos. ¿Y qué es lo que le pasa? Lo ponen en una sala general, donde debería tener reposo y silencio, con las luces prendidas, los gritos del personal, el ruido de las de todas las ¿cómo se llama? Ambulancias, y fíjense esto, ¿no? Si esto lo escribe alguien que es que está frente a una situación, inclusive dice cuando vienen a consultar, vienen tres médicos, sí. Uno que se supone que es el jefe, otro que atenderlo a él, claro, a ver qué claro. Le pasa, tampoco dice que él es médico, claro. Y entonces se dirigen entre ellos, dialogan entre ellos, y dice, ¿qué le pasa a este señor? Y el otro contesta, y bueno, tiene esto, bueno, y la persona, digamos, queda de lado, claro. Ese en este caso es un corazón, ¿no? Claro. Y si no podría ser el hígado, pero no es la persona, claro. Entonces bueno, fíjense si tendremos que recorrer, porque nuestro derecho es tenemos derecho a un buen trato, ¿no? Claro. Sí, pero sí, para sí. Eso debemos dejar esta apatía, ¿no? Que por las cuales hemos ido atravesado durante tantos años. Claro, desacostumbrarnos al maltrato. Y sí, Sergio. Sí, vos, Hilda, hiciste una diferenciación entre crueldad y ferocidad. Uh-huh. Te referiste al placer en la tortura, a los de los torturadores, por supuesto, y el goce. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque sé que hay discusión en eso. Pero bueno, eso ya entraríamos en un terreno psicoanalítico para poder explicitarlo y ser entendido. Para eso tendría que desarrollar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la libido, las etapas que atraviesa un ser humano desde el punto de vista psicoanalítico. Y de algún modo, digamos, el goce es placer, pero se trata de un placer desde otro lugar. Pero también queda implícito esto, que indudablemente ese torturador ha gozado viendo sufrir a otro, ¿no? O sea, también podemos aplicar. Y ha torturado sexualmente también. Bueno, también. Esto muchísimo más también. Ah, hay un tema que creo que se habrán enterado a través de los medios. Yo me enteré porque lo escuché en el tren ayer cuando viajaba. Una chica, una señora es sometida por un sujeto X. Y la obliga a hacer felatio, es decir, sí. Succión del pene. Entonces la mujer reacciona y muerde el pene de este hombre y le pega, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, fíjense ustedes el cambio que se ha producido. Claro, ¿no? Se le terminó pasó el placer. Pasó a la acción, pasó claro. A la acción. Claro, se pasó defendió. A la acción y le terminó el goce. Pero mirá qué cosas interesantes. Hilda, realmente es para seguir todo el programa, pero no sé si querés redondear el tema porque ya nos está Sí, están los compañeros hablando de los derechos. No, y bueno, si total voy a venir la semana que viene y podemos seguir profundizando sobre esta temática, si quieres. Sí, o mira, también invito a los a los escuchantes, a mí me gusta decir escuchante, porque oír es una cosa y escuchar, Es algo más. Entonces, a nuestros escuchantes que por ahí tienen ideas, opinen de algún tema que podamos desarrollar, ¿no? O que pregunten, Sí, sí. Bueno, nos estamos escuchando muchísimas la semana gracias, que viene. Muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. Bueno, gracias. Gracias por el enseñaje. Bueno, gracias por permitirme este enseñaje, que en definitiva es un ir y venir, ¿no? Un ir y vuelta. María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol. Y agradecemos el llamado de Ada que nos está escuchando, le mandamos un beso grande y bueno, que ya vamos a ir por ahí a tomar unos matecitos. Estamos ya entrando a otro bloque donde tenemos acá invitados en el piso, compañeros trabajadores del correo. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina. Y nos encontramos acá con Luis, también. Hola, buenas noches. Y Walter, que es de Lanús. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Bueno, compañeros, ¿cuál es la problemática de ustedes? Porque hay varios, pero empecemos, bueno, por el que les parezca que es más... Sí, básicamente urgente. Nuestro conflicto da inicio en el reclamo a la empresa Correo Argentino del reconocimiento de ATE como gremio representativo de los trabajadores telepostales. Uh-huh. Este conflicto se inició en el año 2009, en mayo del 2009, donde en medio de una asamblea los compañeros decidimos organizarnos por ser y considerarnos trabajadores estatales, formar parte, ¿no?, de la ATE. En ese momento 300 compañeros se afiliaron siguiendo, ¿no?, estas intenciones, y trajo esto consigo por parte de la empresa una serie de despidos, de persecuciones y traslados que hoy todavía siguen operando dentro de la empresa aquellos que decidieron organizarse en ATE. ¿Y vos, por ejemplo, fuiste trasladado? Yo fui trasladado, yo cumplía funciones en el CTP Monte Grande y por el hecho de haberme afiliado a ATE me trasladaron a la sucursal acá de Moreno. Y respecto a eso, ¿ustedes hicieron un reclamo, una presentación de sus reclamos? Los abogados del CDN, de ATE Nacional, realizaron todas las presentaciones correspondientes en tiempo y forma al Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, y bueno, a su vez la empresa había impugnado unas elecciones de delegado que nosotros llevamos adelante. Y el Ministerio de Trabajo y dio luz verde a esta impugnación, que no tiene legalidad alguna, ya que la empresa no puede impugnar si no demuestra que esto le ocasiona algún perjuicio, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un tema de corta netamente intersindical. Es hoy todavía que, a pesar de haber hecho las presentaciones correspondientes y haber llegado a realizar dos prontos despachos, el Ministerio de Trabajo todavía no se expide a nuestro tema. ¿En este caso tiene que ver con la supuesta competencia con Fodesit? Tiene relación directa, ya que los dirigentes de ese gremio amarillo que vos mencionás son parte del directorio de la empresa. De hecho... Walter. Sí. De hecho, cuando nosotros iniciamos lo que es el conflicto en el 2009, precisamente Fodesit perdió parte de lo que es el directorio de la empresa y de hecho nos culpa a nosotros de acuerdo al perjuicio que le trajo lo que fue el paro en ese momento. Más allá de eso, la realidad es que la empresa, o sea, sigue siendo operada por la gente de Fodesit, y más allá de lo que es eso... Esta gente de Fodesit, o sea, hoy no pelea por los derechos del trabajador, sino que pelea por seguir manteniéndose en la empresa y seguir haciendo los negocios con lo que es el correo hoy. Y Adrián, ¿tienen tercerizado o acá el compañero Luis? Luis, sí. Luis, ¿tienen tercerizado ustedes? Sí, hoy, por ejemplo, te doy la experiencia de Moreno, la mitad del correo, la mitad de los carteros de la dotación es tercerizada. Creo que se llama la empresa, no sé si en su tiempo fue Byton o Temporaria. Es como un arreglo interno entre correo y gremio, y cuando necesitan, digamos, la gente, es cuando entra esta agencia. Y los tienen, creo que 2 años, a un año el que tiene suerte, cobrando la mitad de lo que cobramos nosotros, por ejemplo, porque no sé de ese dinero si queda en el negocio que tiene la agencia con el correo o con el gremio o con quien fuese. Pero sí, nosotros debemos ser 40 carteros, 20 son terciarizados. Aparte de no solamente que son terciarizados y que no trabajan, digamos, los 30 días del mes, los 25. Trabajan 15 días, los cortan una semana, los vuelven a llamar la otra semana. O sea, los chicos esos, un manoseo tremendo. Creo que de ellos los que van quedando son muy pocos, porque, digamos, entonces interín de manoseo que sufren los pibes van dejando muchísimo. Se buscan otro laburo, o bueno, pierden también la espera, es como muy larga. O sea, a lo que ganamos nosotros, lo que ganan ellos con 2 lucas, creo que nadie vive hoy. Entonces es otro problema aparte de la tercerización. De hecho, por ejemplo, yo trabajo en el centro de distribución de Lanús y, o sea, no es que trabajan 15 días o 20 en el mismo centro de distribución. Nosotros, por ejemplo, tenemos chicos que trabajan 3 días en Lanús, 3 días en Lomas, 3 días en Claypole, 3 días en Capital. O sea, los van paseando de centro de distribución en centro de distribución, y hay una realidad. A nosotros nos pasa, por ejemplo, nosotros tenemos, para lo que son 60 repartos, tenemos 55, creo que, carteros. O sea, hay 5 repartos que habitualmente quedan y se va acumulando las cartas. Viene este muchacho, le cargamos todas las cartas de 10 días, lo sacan y bueno, ¿qué pasa? Una vez que nosotros quedamos a cero con esos repartos, los llevan a Lomas y así los vuelven a cargar como si fueran mulas y le vuelve a pasar lo mismo. Más allá de eso, el tema de lo que es la agencia, como dijo Luis recién, o sea, el que tiene suerte, por ahí está solamente un año por agencia. Pero ¿qué pasa? Después pasa a estar 5 años contratado por el correo. En el caso de los que tienen suerte o tienen algún contacto, están con renovación de contratos cada 3 meses. Y en el caso de la gente que por ahí o no es bien vista o por ahí no les está rindiendo lo que ellos quieren, empiezan a hacer el contrato por 45 días o un mes como mucho. Y sí, así pueden estar hasta 5 años. Una cosa, Adrián, revisando correos electrónicos, hemos comentado con vos esta baña de información acerca de muchos conflictos de distinto carácter en todo el país, creo. ¿Cómo es eso? Esto se está generando a raíz de una falta de representatividad de los gremios, ¿no? Nosotros hemos recibido en los últimos años todo aumentos en negro. Al básico tenemos un básico peor que el de un empleado municipal. Estamos en alrededor de los 1.100, mil y pico de básico. Y estos focos están estallando en lugares que históricamente tienen, ¿no? Tienen una historia de lucha, como es Córdoba, como es Rosario. Y se viene dando esto, se viene generando a raíz de esto, ¿no? De la falta de respuestas de estos gremios amarillos. Sí, creo que inclusive utilizan la competencia y la división entre trabajadores. Eso es moneda corriente. No existe la cooperación entre los trabajadores, sino la competencia. Y es muy aguda, parece. Y lamentablemente sí, lamentablemente. Bueno, sí, lo preguntaba porque se ve que para la instalación de una posibilidad de que sea un sindicato alternativo, ATE, en el correo, este problema de relación de fuerzas en el pensamiento también de los trabajadores es bastante delicado, ¿no?, para poder lograrlo. Es difícil, para mí ya se da por una situación social, donde la mayoría de los trabajadores u obreros tienen esa falta de experiencia en la militancia, ¿no? Pareciera como que el ejercicio o la práctica constante hace también a la fuerza, no solamente la situación en sí. Lo que pasa es que también está la realidad, o sea, de que los sindicatos se están peleando precisamente para eso. Pareciera que en lugar de unir se dedican a dividir. Cosa que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora con Adrián, lo estamos viendo con Luis, lo estamos viendo con los chicos del interior. De hecho, nosotros, cuando nosotros creábamos un conflicto en Buenos Aires, por ahí en Córdoba no se sabía, en Rosario no se sabía, en Neuquén, como fue hace un poquito, creo que una semana, hubo una marcha, que es precisamente donde está el presidente de Correo, que creo que fue electo como intendente de Comodoro Rivadavia. Precisamente. Ahí se empieza a ver de que todos los sectores se están empezando a unir, porque la realidad es que, o sea, no es que hay que un sector que esté bien y hay otro sector que está mal. Todos los sectores están mal. Entonces, bueno, tenemos la suerte que con ATE nos estamos empezando a comunicar y estamos viendo de que todos, o sea, todas las provincias o en todos lados estamos padeciendo el mismo problema. Sí, es como un trabajo muy largo y muy extenuante en ese sentido, o sea, de que la misma gente cree o se cree dividida o se cree, o la misma empresa, o sea, y hasta el gremio opera en ese sentido, claro, de la división o de la no cooperación entre nosotros. Entonces, como decía, genera conflicto, genera no compañerismo, genera competencia, individualismo y todo lo que acarrea eso. O sea, es bastante largo. ¿Cómo se supera eso, Adrián? O al menos, ¿cómo? ¿Cómo creemos que se supera? ¿Cómo creemos? Sí. Creo que con constancia, con interiorizarse un poco más por lo que es la situación del compañero, de uno mismo y del resto de los compañeros, unión, y también un poco, ¿no?, de instrucción en cuanto a lo que es la clase obrera. Sí. De hecho, yo creo que se está logrando, de a poco lo estamos viendo los logros. De hecho, está el caso del compañero que fue reincorporado, uno de los despedidos. Ah, tuvieron despedidos. Tuvimos, cuenten, 68 despedidos. Ah, y actualmente siguen despedidos. ¿Cuánta cantidad? Logramos la reincorporación de uno, no en las mismas condiciones en las que fue despedido. ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo despidieron? Lo despidieron en el 2009, cuando habíamos decidido organizarnos en ATE. Ah. Y lo reincorporaron a principios de este año. El primer caso que tuvimos de reincorporación a través de ATE. Esperamos para este año completar los 15, por lo menos, y después entrar en una disputa judicial con los compañeros contratados, porque ya es otro tema ese. Más complicado, pero no imposible. Claro, o sea que hay contratados también. El espectro del correo, en el ámbito, tenés efectivos, contratados a largo plazo, que va a un término de 5 años, sí, y eventuales, como así describieron recién los chicos. Claro, lo que serían los subcontratados. Subcontratados. Claro. ¿Querías agregar? Porque más... No, está bien, o sea, lo que estábamos charlando recién. De hecho, lo que hablábamos con Adrián, el tema de los contratados es nada más que un pequeño percance legal, porque la realidad es que la ley de contrato de trabajo aclara que más de 2 contratos o más de 6 meses contratado, o sea, pasaría a ser de planta. Más allá de que estos gremios, se ve que se olvidaron esa parte de la ley de contrato de trabajo, o sea, está amparado por la ley. Y hay gente que está contratada 4 años, 3 años y medio, compañero de caso de 2 años. O sea que nosotros sabemos que esto, más allá de que lleva tiempo, se va a lograr y se va a reincorporar a esta gente. Y de hecho, con el caso del primer reincorporado, hemos visto que cierto sector o una parte de lo que es el correo empezó a perderle el miedo a lo que son los sindicatos. Porque antes, a medida que uno se ponía a expresar su forma de pensar, el sindicato lo primero que hacía era amenazar con el despido. Sí. Cosa que hoy, o sea, lo sigue haciendo, pero ya la gente empezó a perderle un poquito el miedo. Claro, lo primero que creo que tenemos que trabajar nosotros con los compañeros es eso, la superación de nosotros mismos al miedo al gremio. Y bueno, y la aproximación. Bueno, compañeros, la verdad es que el tema de ustedes tienen delegados, ¿cómo se organizan? Porque la verdad que son delegados ustedes, ¿no? No, somos laburantes comunes que tenemos la voluntad de tratar de torcer esta historia. Como te comenté antes, la elección de delegados fue impugnada por la empresa. Así que no tenemos una representación legal, pero sí física. Sabemos que contamos con un montón de compañeros de acá de AT Moreno, AT Echeverría, y los compañeros que se acoplan en cada lucha que realizamos. ¿Y tienen pensado alguna medida de lucha? Bueno, el viernes 6 llevamos a cabo la toma del edificio Columbus, que es propiedad de un testaferro de Macri, porque la gerencia de Macri sigue siendo la misma. El correo ya no tiene edificios propios y fuimos acompañados por diferentes seccionales, ¿no? Ituzaingó, Quilmes, Avellaneda, y bueno, del resultado de la lucha esperamos en corto plazo tener una reunión con los directivos de correo, algo que se está haciendo bastante difícil. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, y bueno, si quieren agregar algo más, algo cortito. No, yo si me permitís, quería agradecer a mis compañeros de turno que siempre me permiten estar en los cursos de formación política, de San Pablo Muñoz, Carlos Roldán y Roberto Sández, que si no fuera también por ellos, a mí me costaría mucho hacer esto. Bueno. No, a mí me gustaría agradecer a la gente de ATE, que ya de por sí nos brindó el apoyo desde el primer momento, que nos está ayudando, yo creo que ya miedo, nosotros por lo menos no tenemos, pero le está ayudando a sacarle el miedo a los compañeros, y bueno, nos está brindando este espacio ya para militar y para defendernos constantemente. Y sí, también agradecimientos a ATE, sobre todo, y por esta oportunidad también de poder mostrarle a los chicos que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que pierdan el miedo también a la participación, más que nada. Muchas gracias. No, les agradecemos Adrián, Luis y Walter, y siempre están los micrófonos abiertos en este programa y también en la radio para que ustedes puedan traer sus denuncias y ver cómo avanzan en el tema de esta organización, que por supuesto que no es imposible, ¿no? Que van a seguir en la lucha para que se lo reconozca desde ATE. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Bueno, muchísimas gracias. Sergio, te quedó tu columna. Te pedimos disculpas, pero bueno, total, esto realmente es un esfuerzo grande que haces para traer tu columna, pero lo vamos a tratar el jueves que viene con mucha más tranquilidad. No, ¿qué te parece? No creo que el jueves que viene no voy a estar. Bueno, te decimos entonces hasta el jueves. Hoy quedamos los dos solos en el programa de Cuatro que Somos por diferentes circunstancias, ¿no? Pero muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Bueno, aunque vos no hasta vengas. Hasta el jueves que sea. Bueno, hasta el jueves. Gracias. Gracias, Cintia.